Bueno, y vamos a seguir chequeando algunas informaciones y la verdad lo queremos hacer de manera directa. Ya lo tenemos al aire y le agradecemos como siempre a Daniel Aguirre, responsable de seguridad, transporte de la Municipalidad de Villasende. Bueno, Daniel, primero te saludamos y el agradecimiento de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, Daniel, la pregunta viene por un rumor que llegaba que tenía que ver con algún vehículo particular, más precisamente una Traffic, que en las horas del Colegio Bergozán habría en principio intentado llevarse a algún niño. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mira, la información fue chequeada, se le dio participación, ¿cierto?, a la policía con el centro de monitoreo se comenzó a hacer una búsqueda de acuerdo a las características que habían pasado de ese vehículo, pero hay que tomarlo muchas veces como algo, viste, como un estado de psicosis, algo que genera inseguridad, porque no se ha podido detectar absolutamente nada, por suerte y gracias a Dios, que es simplemente un trascendido, ¿me entiendes? Pero se ha dado participación y no se ha podido detectar absolutamente nada. Daniel, ¿y a ustedes la denuncia o la advertencia les llega de parte del colegio, de algún vecino? Llega como un trascendido, ¿viste? Cuando la gente te dice, che, me comentaron que me comentaron, ¿entendés? Sí. Entonces es fuente que no se puede chequear. Claro, y de manera... No sé si me entiendes, soy claro en ese sentido, ¿viste? Sí, no hay un nombre particular que haya hecho una denuncia formal. Digamos, sino por trascendido, y ustedes en base a eso decidieron hacer una pequeña investigación. Exacto. Ante la duda, en este tipo de casos, lo preferible, más allá de que no sea fuente confiable, es dar participación y trabajar. Daniel, y bueno, a través de las cámaras y de lo que pudieron investigar, no se pudo dar con ninguna Traffic blanca y por suerte por nada que se parezca al intento de llevarse algún niño cerca de una escuela. Nada que ver. De todos modos, te vuelvo a decir, más allá, nosotros tomamos la información, la chequeamos y comenzamos a trabajarla, aunque la fuente no sea confiable, pero comenzamos a trabajar. Se le da participación a la policía y a todo, ¿viste? O sea, por suerte, no hay nada. Daniel, la última, agradeciéndote como siempre el rato para darle también tranquilidad a las familias de los coles. Independientemente de que sea un trascendido y no una denuncia oficial, van a tratar de intensificar un poco la seguridad en los distintos coles, sobre todo acá en la zona de Daniel Bergozán. Sí, lo que tenemos que destacar es que nosotros hacemos cobertura tanto en la apertura como en el cierre de los establecimientos escolares. O sea, siempre hay un inspector, ese inspector está conectado a través de la frecuencia con Seguridad Ciudadana está conectado con sus móviles que están desplegados en la calle con el policía y a su vez con la participación de la policía. Nosotros cubrimos los establecimientos educacionales tanto en la apertura como en el cierre, o sea que eso ya es una tranquilidad para todos los vecinos, ¿no? Y como siempre, cualquier vecino que tenga una información o alguna duda, se llegue, le explique al inspector, el inspector automáticamente a través de la frecuencia nos hace llegar la inquietud acá a la base. Daniel, entonces bueno, le damos tranquilidad al vecino de que en este caso no se ha investigado todo y no ha pasado absolutamente nada. Exacto. Daniel. No obstante, te vuelvo a decir, toda la información que nosotros nos llega, la chequeamos, trabajamos sobre la misma, se le da la participación a la policía y gracias a Dios, si no suceda, siempre mejor, ¿no? Siempre lo mejor es la tranquilidad del vecino. Daniel, gracias como siempre, que tengas una buena jornada y un lindo fin de semana. Gracias, igualmente, hasta luego. La palabra de Daniel Aguirre, encargado, uno de los encargados de la seguridad, también de la parte